El Parasol de W Radio. Y aquí estamos para acompañarlos. Andrés, vamos a hablar de Facebook porque al parecer quieren devolverse un poquito a sus orígenes. 5:30 PM, bienvenidos a la actualización de noticias. Lunes a viernes, de 4 a 7 PM. Bienvenidos todos los seguidores de El Parasol. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Around you still overdose the shame. Into Flame con Metallica. Comenzamos esta primera hora W. Hoy es viernes de guitarras, es 16 de mayo de 2025, 12 y 6 minutos, y aquí comienza este nuevo día con música en primera hora W y con muchas guitarras, mucho rock, como ya es costumbre todos los viernes hasta la una de la mañana. Yo soy Cristian Coronado, estaré acompañándolos en esta primera hora del día y como siempre todos invitados a pedir sus canciones usando nuestro numeral primera hora W en X y nuestro número de WhatsApp 301-436-0952. Allí estaré esperándolos y leyéndolos y sobre todo armando esta buena playlist de rock que hoy nos acompañará en este inicio de viernes. Hoy comenzamos con Metallica, Mud Into Flame, y mientras van llegando sus canciones, pues los invito a que escuchen algo de Pearl Jam, las guitarras de Pearl Jam, Spin the Black Circle. Es viernes de guitarras en primera hora, dos. course depends on the weather. Escuchando Primera Hora W. Rape me again. I'm on the only. Ahí estaban las guitarras de Nirvana, el grunge de Nirvana con Rape Me, sonando en primera hora W en este viernes de guitarras que apenas está comenzando, son las 12 y 18 minutos, y qué bueno ver ya a los oyentes pidiendo sus canciones. Recuerden que tenemos el numeral primera hora W y el número de WhatsApp 301-436-0952. Allí ya tengo oyentes pidiendo canciones, me piden algo de AC/DC, así que nos vamos a meter con este hard rock clásico, con esta canción, For Those About to Rock, We Salute You, suena en primera hora W. usted la pidió. Primera Hora W. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Esto era Highway Tune de Greta Van Fleet, trayendo de vuelta esos sonidos del rock clásico. Es la primera hora W, viernes de guitarras, ya son las 12:31 y vamos con más rock, más guitarras y más canciones que ustedes están pidiendo a esta hora en X y en WhatsApp. Gracias a Rubén que nos pedía esta canción de Greta Van Fleet, describiéndonos desde Onda Tolima. Y saludo por aquí a @TheDrafter17. Él nos saluda desde Pasto, también allí con nuestro numeral. Y esta canción que nos lleva al año 88 con Living Color, Cult of Personality. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Yeah. free can do for you. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Warm sun, feed me up, Mary. Load it up, loathing for a change. And I slip some. Try some. Hey, you said you would love to die some. In the middle of the world on a fish hook. You're the wave, you're the wave, you're the wave. Swallowed, followed, heavy by everything but my love. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. You in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. It's okay. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Esto era Creep, la canción que introdujo muchos a la música de Radiohead, sonando en Primera Hora W en este viernes de guitarras, 12 y 45 minutos. Gracias a Juan David, que desde Manizales nos pedía esta canción a través de nuestro número de WhatsApp. Ya vamos entrando en la recta final, pero aún hay tiempo para seguir escuchando más guitarras. Y ahora vamos con algo de Linkin Park. Por aquí nuestro oyente Michael Angarita nos pide a Linkin Park para ponerlo en este viernes de guitarras. Y recuerden que tenemos concierto de Linkin Park 25 de octubre de este año en el Vive Claro. Van a estar por aquí como parte de su gira From Zero World Tour, precisamente promocionando ese último álbum llamado así, From Zero, y a ese álbum nos vamos a ir con esta canción, Let You Fade. Suena en Primera Hora W. You wanna forget, but I'll remember you. No matter where our ways may take us to, and even when the memories slip away. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Get away, get away, get away. Oh, oh. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Un clásico del rock, Satisfaction, de los Rolling Stones, sonando en Primera Hora W. Esta fue una petición de un oyente a través de nuestro WhatsApp, nuestro oyente Andrés Eduardo, escribiéndonos desde Barranquilla. Ya lastimosamente nos tenemos que despedir. 12:57, se termina la primera hora del día, se termina este viernes de guitarras, que espero lo hayan disfrutado muchísimo. Gracias a todos por estar ahí conectados, por pedir sus canciones, y los espero el próximo lunes a primera hora con más música. Mientras tanto, pues vamos a cerrar este viernes de guitarras por todo lo alto con una canción que nos pide Robinson Mojica, otro clásico del rock, esta vez con Deep Purple. Esto es Smoke on the Water. Los acompañó Cristian Coronado. Hasta el lunes.